información. www.estoesamerica.com. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente que entiende el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta el Racing campeón. Se para el país racinguista a luchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing campeón. Anoche leí a Fontana Rosa, era tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. También puedo contarte que soy hincha de Boca, me voy a morir joven, me lo dijo una loca que cantaba conmigo dos gardenias, pero igual tengo ese disco sepultado abajo de los libros de Majes y Jones, que nunca los leí porque estoy ocupado en la internet. El lunes voy a buscar trabajo y a la noche le grabo una canción del bajo. Me tomo un llegamasta, me voy a hacer las tartas, voy a invitar el día con pasta y alegría. Soy el rey de la milonga, el viejo que rezonga. Y me voy a escuchar a Martín que va a tocar en internet. 21:06, buenas noches país, aquí estamos en Brillará Blanca y Celeste, muy especial hoy porque tenemos que mandarle un abrazo y decirle a todos los racinguistas que nos escuchan que no está Martín Rubinstein, está con fiebre en la cama, le agarró, le pegó mal el cambio de clima de la semana, entonces no lo vamos a tener. Champán, país, como dice Martín, así lo recordamos en el arranque y vamos a tener un programa de todos modos muy, muy arriba. Mi nombre es Fernando González. Suelo salir al aire, me suele llamar Martín, comentamos, participo de la producción general del programa, así que hoy voy a estar reemplazándolo durante toda esta hora de Brillará Blanca y Celeste. Un programa muy especial, ¿por qué? Porque no hay semana de fútbol, con lo cual tenemos un descanso, los hinchas de Racing, pero, estamos muy arriba. Estamos muy arriba, creo que el viernes Messi nos dio un poco de fútbol, nos dio 2 golazos en la selección argentina y nos hizo descansar un poquito. Pero la ansiedad de los hinchas de Racing, creo que ni Messi, con la genialidad que nos brindó el viernes pasado allí en el estadio de Mendoza, con el triunfo 3-0 de la selección sobre Uruguay, ni siquiera Messi nos calma la ansiedad a los hinchas de Racing que estamos esperando. Después de haberle ganado la semana pasada en Santa Fe a Colón, he estado casi 24 horas en la punta de la tabla y estar ahí a 2 puntitos nada más de Newell's, esperando con enorme expectativa el partido del sábado próximo, 20-20, el sábado frente a Newell's Old Boys, el partido clave, el partido que puede decir para qué estamos. Entonces, hoy, académicos, en Brillará Blanca y Celeste vamos a estar regalando 2 entradas, un par de plateas para ir a ver Racing Newell's el sábado 2020 en el cilindro, el partido clave, el que nos va a decir para qué estamos. Y para eso tienen que llamarnos al 4779-1190 aquí en América, en AM1190. 4779-1190 es muy fácil el teléfono para hacerse acreedores a un par de entradas. Vamos a sortearlas entre todos los oyentes que nos estén llamando y regalarles un par de plateas para ir a ver Racing Newell's el próximo sábado. Eso es lo que estamos esperando los hinchas de Racing, que más que Messi, sí, más que Messi, estamos pensando en la solidez de el Chino Saja en el arco, de cómo ha ido consolidando el equipo de atrás hacia adelante, de lo bien que está Ortiz y lo bien que le ha hecho a la defensa, a Cajáis, a Corbalán, a la levantada de Iván Piliud, lo bien que ha caído el doble cinco entre Agustín Pelletieri y Bruno Zuculini, cada vez más afirmado, lo bien que están los volantes, que está Villar, a pesar de que se salvó de la expulsión en el partido con Colón, lo bien que está Centurión, que todavía necesita un poquito más de peso en la ofensiva, y lo bien que están los muchachos adelante, ¿no? Lo bien que está Cámpora, que ha entrado a reemplazar a Pepe San y que lo ha hecho muy bien, con mucha movilidad y estando cerca del arco, y lo bien que está Vieto. Vieto, que es el crack de ese tiempo, qué parecido, ¿no? Que es aquel Messi del comienzo. Ese control de pelota que tiene, esa gambeta vertical hacia adelante, esa capacidad con las dos piernas para pegarle al arco y ver siempre, siempre el arco, esa sutileza que tuvo ante el arquero de Colón, ante Diego Pozzo, para picársela por el segundo palo y dejarla mansita adentro del arco y hacernos soñar de nuevo a todos los hinchas de Racing. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que queremos ver el próximo sábado, y para matizar esa espera, te digo que hoy vamos a tener un invitado de lujo, un invitado que tiene que ver con la gloria y la historia exitosa de Racing. Y cuando yo te digo la historia exitosa, digo los máximos logros que ha tenido la historia de Racing. Vamos a charlar en unos minutos nada más con quien fue el técnico del Racing campeón del mundo, Juan José Pizzuti, aquel equipo de José. Lo vamos a escuchar para que él nos diga, además de contarnos cómo recuerda aquel momento histórico de Racing, ¿para qué estamos? ¿Cómo lo ve a este Racing de hoy? A este Racing que tiene la velocidad, que tiene la dinámica, que todavía le faltan corregir errores, pero que evidentemente es un equipo muy interesante y que nos hace ilusionar. Esto es Brillará Blanca y Celeste. En un ratito, Juan José Pizzuti. En un ratito, todos los que llamen van a tener justamente las entradas que sorteamos, las dos plateas para Racing Newell's el sábado que viene. Así hoy, sin Martín Rubinstein, pero con toda la polenta de los hinchas de Racing con la que estamos esperando el fin de semana próximo, arrancamos esta emisión de Brillará Blanca y Celeste. Espacio Publicitario. My Way, Sinatra y Gershwin. Espectáculo por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas. 4635-1476. Los temas clásicos de la voz, duetos. Y en el cine, Rhapsody in Blue para piano y orquesta de Gershwin. Sometime, Baryshnikov baila Sinatra y Gershwin. Rarezas y con célebres amigos. Liza Minnelli, Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Tom Jobim, Pavarotti y otros. Única función, martes 30 de octubre a las 20, Teatro Astral. En pantalla gigante, My Way, Sinatra y Gershwin. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Sumale más información a tu domingo. Compra Sur, recorta el cupón, sumale 3 pesos con 90 y llévate Revista 23. No te pierdas esta promo. Y por solo 3,90 llévate Sur más Revista 23 y extende la lectura del domingo a toda la semana. Resérvalo en tu kiosco. Promoción válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. auspician. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Grupo Petersen. Desde 1920... construyendo el país. Una pasión inexplicable. Seguimos con más Brillará Blanca y Celeste. De 21 a 22 horas por AM1190. Radio América. A 15, aquí estamos en Brillará Blanca y Celeste, lo dijimos, hoy no está Martín Rubinstein, estoy yo, mi nombre es Fernando González, aquí estamos, estamos en el 4779-1190, si llamás podés participar de un sorteo por dos plateas para ver Racing Newell's Old Boys el próximo sábado 2020 hasta ahora, ¿no? El próximo sábado hasta ahora 2020 siempre puede haber algún cambio de último momento. Bueno, prometimos, dijimos, vamos a hablar con una de las personas, de los de quienes están relacionados con la etapa más exitosa de Racing. Fue jugador de Racing, fue jugador de la selección argentina, ganó el sudamericano en 1959, metió 3 goles en ese torneo y después en el 65, en septiembre de 1965, asumió como director técnico de Racing. Racing venía en la mala, rearmó un equipo con jóvenes y con jugadores con experiencia como el Bocha Maschio, jovencitos como Roberto Perfumo, como el Panadero Díaz, como el Coco Basile, como Martinoli, adelante, el Chango Cárdenas, un santiagueño que también prometía. Bueno, Racing no solo ganó el torneo de 1966 de punta a punta, dejando a River en el segundo lugar, sino que después disputó y ganó la Copa Libertadores, disputó y ganó la Copa Intercontinental, le ganó al Celtic de Glasgow, fue el primer campeón del mundo de clubes, el primer campeón intercontinental, y el director técnico fue quien nos está escuchando y con quien queremos hablar y a quien queremos saludar, que es Juan José Pizzuti, nada más y nada menos que José. Nos ponemos de pie para hablar con Juan José Pizzuti. Muy buenas noches, Juan José, y muchísimas gracias por hablar con Brillará Blanca y Celeste. No, al contrario, es un gusto siempre que se trate de Racing. Por supuesto, hay que mantenerlo vivo, hay que estar siempre atento a todas las cosas para que nuestra institución siempre esté adelante, que es lo que decíamos todos, ¿no es cierto? Así que yo te agradezco a vos esta llamada para, en fin, para hablar de Racing, que yo creo que hoy estamos más tranquilos, contentos, vemos un panorama distinto, ¿no es cierto? Entonces, esto alienta mucho para pensar que más adelante podemos ir mejor todavía. Juan José, ¿ve bien al equipo, entonces, al equipo en este momento, en el campeonato? ¿Qué jugador le gusta de este equipo? Bueno, mira, este es un equipo que estaba un poquito desequilibrado anteriormente, porque tiene buenos jugadores, solamente que hay que tener la paciencia de saberlo armar y, por supuesto, soportar si te viene con las malas, porque cuando vienen las malas es lo peor que te puede suceder para arreglar un equipo. En cambio acá tuvimos suerte, tenemos chicos que prometen bastante bien, el equipo se va armando, va ganando, que ganando ya el jugador va cambiando mucho su espíritu, su forma de jugar, accede a todas las indicaciones, es decir, que va aprendiendo mucho más ganando que cuando se va perdiendo. Cuando se va perdiendo se tiene miedo de hacer una cosa, la otra, de jugar también. En cambio ahora Racing pegó un vuelco, ¿no es cierto?, donde ganó 2 partidos seguidos, que es lo que hace falta. Con 2 o 3 partidos seguidos ya el equipo te cambia cambia de fisonomía, cambia el juego, salen con una fe más firme para ganar el partido. Así que yo, me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que ahora en adelante Racing va a ser diferente. Pizzuti, estamos hablando con Juan José Pizzuti. Le recuerdo, con el Celtic Racing formó Cejas, Perfumo, Chavay, Martín, Rulli, el Coco Basile, Rafa Cardoso, el Chango Cárdenas, JJ Rodríguez y Humberto Maschio. Así es. ¿Quién es el Maschio de hoy del equipo de Luis Ubeldía? Bueno, el Maschio de hoy, ahí yo pienso que todavía pienso que le falta, porque Camanolese todavía no está, por su experiencia, todo igual. Es un jugador que con la pelota no sabe jugar, ¿no es cierto? Es diferente, el pase que le pone a Vieto contra Colón lo muestra diferente. Es diferente, es un muchacho de experiencia, que se lleva, sabe correr la cancha, es decir, que le lleva mucha experiencia a los otros muchachitos que son peleadores, ¿viste? Uh-huh. Son peleadores, marcadores, pero que le falta la seriedad necesaria para hacer la jugada. Claro. Es lo mismo que a veces la defensa se confunden un poquito, ¿no es cierto? A eso iba, ¿qué consejo le daría a los chicos? Bueno, a Vieto y a Centurión, trabajar, que son las joyas, ¿no? Hay que trabajar y hablar con ellos y hacerle ver las jugadas por donde viene, cómo se mueve el equipo, cómo hay que marcar, es decir, se puede hacer todo todavía. Lo que pasa es que a este muchacho se le vino encima todo y lógicamente él viene a un club como Racing necesitado de ganar, y imagínate, entonces hasta estuvo en la cuerda floja hasta hace poco. Sí, no sé. Habla de Luis Ubeldía. A Ubeldía como técnico. Bueno, yo es pienso el, que usted es el técnico más si exitoso. Supera toda esta primera fase, ya vamos a tener técnico para, es decir, un muchacho joven que indudablemente tiene los conocimientos de fútbol, pero sabe que pasa, aplicarlos en la cancha cuesta, y si los triunfos no ayudan, entonces no te sirve, ¿viste? No te sirve, porque a la gente, aún jugando mal y ganás, bueno, hay un consuelo, ¿no es cierto? Pero si jugás mal y perdés todavía, entonces sí, ya no hay excusa, ¿viste? Hay falta, y a lo mejor todavía le falta un poco de trabajo, más en la defensa, que es donde creo que tenemos en este momento la parte más débil del equipo. Uh-huh. Ortiz, que es un poco ahora el organizador de la defensa, que le está dando consejos a Pilluda, a Corbalana, a Cajay, ¿qué es un poco? ¿Es la función que tenía Coco Basile en aquella defensa? Sí, la función es del que sabe y conoce mejor más que nosotros el área, ¿viste? Principalmente donde defienden ellos. Claro. ¿No es cierto? Vos tenés un hombre de experiencia ahí que sepa manejarse, que sepa marcar, que sepa ordenar, ¿viste? Entonces, ya nosotros tenemos lo contrario, ¿no? Con la gran voluntad que ponen los muchachos, a veces se confunden en la marca, en una cosa, y te entran por los costados, te entran por el medio, ¿viste? Porque a veces, como viene la jugada, hay que saber ubicar y saber la parada también, porque no solamente marcando, sino sabiendo mover el equipo como de defensivo, como tiene que hacer cuando te ataca. Claro, estamos hablando con el técnico más exitoso de la historia de Racing, que es Juan José Pizzuti, lo decimos así. La palabra prohibida, José, ¿cuándo podemos pronunciarla? ¿Cuándo podemos decir si hay alguna chance de pelear para campeón? Bueno, yo pienso que sí, que la chance de campeón la tenemos siempre, porque fíjate, hace 2 años atrás salió Banfield del campeón. Claro. Acá está para cualquiera, ¿no? Hoy los equipos grandes ya han mermado mucho, vos fíjate, hemos tenido... Yo a veces me miro los sábados y me quiero morir los equipos que hay, jugando ahí Chacarita, Quilmes, Rosario Central, son Huracán, que son un equipo de primera línea que están todos de ahí abajo, quiere decir que no es Racing solo, sino a todo, la verdad, mismo River que estuvo, entonces hay que tener cuidado. Hoy en día los equipos se han emparejado mucho, ¿viste? Porque sale un jugador y ya enseguida lo vende, ¿viste? Entonces, no. Todos queremos tener un Messi en el equipo, pero no podemos, ¿viste? Porque claro, Hoy las situaciones financieras de los clubes no ayudan nada porque no compensan, claro, los gastos que tienen. Imagínate, entonces hay que vender, sale un jugador y hay que venderlo, sea chico, sea grande, ya cualquier club grande y chico vende jugadores. Juan José, ¿lo ilusiona Vieto, por ejemplo? Vieto sí, es un chico que todavía tiene que aprender, igual que el otro chico que... Centurión. Centurión es más, un poquito más atropellado, tiene que ser un poquito más, más calmo, pero ya le va a venir, ya le va a venir porque tiene las condiciones como para salir adelante. Me gusta el optimismo de Juan José Pizzuti. Le vamos a hacer escuchar un audio que seguramente escucha desde el año 1967, pero nunca se ha cansado de escuchar. Por favor, Juan José. Bueno. Es la más maravillosa música, como dijo Perón alguna vez, del canto del pueblo. A mí me quedó como un himno eso, así que imagínate. En todo lado que va me cantan eso, ¿viste? No me dice cómo le va a Pizzuti, no me dice el equipo de José. Y tal. Es decir, que se acuerdan todos del equipo ese. Y bueno, me alegra mucho porque con eso le están pagando a esos muchachos todo el campeonato, lo que han hecho mucho sacrificio, aunque mucha gente no se enteró, pero... éramos muy pocos los que estábamos, el plantel no era muy grande y sin embargo pudimos cumplir con todo, así que después a descansar. Juan José, estamos todos los hinchas de Racing muy agradecidos de poder escucharlo, de este esfuerzo de contestarnos y de respondernos por teléfono a esta hora. El martes 16 de octubre a las 6 de la tarde se va a hacer un acto de justicia en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque lo van a declarar a usted personalidad destacada del deporte. Así es, parece que van a hacer esa distinción. Bueno, y yo creo que va a escuchar de nuevo, y ya lo ve, es el equipo de José. Ah, no sé si dejarán entrar a la hinchada. No importa, los que vamos a estar ahí seguramente lo vamos a cantar. Por supuesto. Juan José, tengo en línea a una persona que lo quiere saludar, es un hincha de Racing reconocido, un jugador que fue integrante de la selección nacional y que aparte hoy es periodista y a quien escuchamos todo el tiempo hablando de deporte en su programa y cuando comenta fútbol, que es una delicia poder escucharlo porque entiende, sabe y lo transmite como nadie, es Quique Wolf. ¿Cómo estás, Quique? Hola, qué gusto me da saludarlos a ustedes y por supuesto escuchar los maestros. Hola, Quique, ¿cómo te va? Hola, maestro. Tendría que haber dicho, en la presentación yo digo, tendría que haber dicho que yo empecé a jugar en Racing por ese señor que está del otro lado. Él fue el que tuvo el atrevimiento de ponerme. No te hubiese volado. Tiene condiciones, dice. No, la verdad es que ese dato no lo sabíamos. Juan José Pizzuti te eligió para debutar en primera. Claro, yo debuté con el maestro. En el año 67 me hizo debutar jugando contra Boca, me puso de 5. Yo quería jugar de delantero y él un día me convenció y me puso de lateral derecho. Y la verdad que si él no lo hubiese hecho, seguramente mi carrera no hubiese sido lo mismo. Fue un visionario el maestro. Un visionario. ¿Qué tenía de diferente, Juan José, que hacía que los equipos que funcionaran? Mirá, yo trabajar, digo que... y mirar y saber, hay jugadores que a veces vos lo miran en posición... que los ponen en posición un poquito incómoda, porque te das cuenta cuando el jugador agarra la pelota que la quiere llevar, o la lleva a contramano, o la lleva del otro, le va a la contrapierna, la hace marcar así, y entonces pienso que el trabajo del técnico es saber aprovechar todas las condiciones de cada uno de los jugadores que tiene. Para eso está todos los días trabajando, está haciendo horas, entonces yo pienso que eso es lo bueno que beneficia al equipo, ¿no? Ir corrigiendo los errores. ¿Qué te decía, Quique? No, pero te digo, fíjate que él es modesto, Tito, ¿no? Porque él tomó a Perfumo, que jugaba como central por el lado izquierdo, lo pasó a la derecha, a Basile, que jugaba en el medio, lo puso de central. El Panadero jugaba de volante y pasó a jugar de lateral izquierdo, y yo jugaba de delantero, de volante, donde él me quería poner, y me puso de lateral derecho, ¿no? Y fue para nosotros un placer tremendo, porque la verdad que yo te digo... jugando de lateral derecho no creo haber jugado en una línea de cuatro como esa, ¿no? Con Perfumo, Basile y el Panadero Díaz. Y terminaste, la verdad que era un placer jugar porque me daba todas las alternativas para que yo me fuera al ataque. Nunca fue un entrenador que me decía, bueno, te pongo ahí pero tenés que marcar, no, sino él trataba de aprovechar lo que cada uno de nosotros hacíamos mejor. Mirá, si tendrá ojo que terminaste jugando de lateral derecho en la selección y en el Real Madrid, un mundial en Alemania. Casi nada. Tenía claro cuando te cambió el puesto, ¿no? ¿Qué? No, claro que tenía claro. Sí, seguro. Y además te voy a decir algo, mira, siempre lo cuento a los amigos, pero aprovechando que está el maestro, yo puedo contar algo que para mí siempre fue muy importante, ¿no? Porque yo siendo más chico todavía, no había empezado todavía la campaña del 66, y el maestro me llevó a jugar un partido con la primera a Córdoba, jugamos en Cabrera, era el último partido de una de la pretemporada que había hecho Racing previo a ese campeonato. Y bueno, yo jugué en el segundo tiempo, me acuerdo que entré por el Yaya Rodríguez, fíjate si no era delantero, y cuando terminó el partido y Racing se volvía, el maestro me dijo, bueno, pibe, ahora empieza a entrenar con nosotros a la primera. Y yo me acuerdo, le dije, yo maestro no puedo entrenar con ustedes. Y él me dijo, ¿cómo que no puede? Y le digo, no, porque ustedes se entrenan a la mañana y yo voy al colegio. Yo estaba en quinto año. Claro. Y él me dijo, bueno, vaya al colegio y esperamos al año que viene. Y al otro año me puso en el primer equipo. Jugué en reserva y tercera ese año, casi todo el año. Y al otro año me hizo debutar. No fue un técnico que me imagino estos momentos de ahora diciéndole, ¿qué está hablando? ¿Qué colegio? Vamos a jugar, ¿viste? Fue muy importante para mí eso. Y lo más importante fue que después cumplió con su palabra y me tuvo en el equipo para empezar a alternar con los grandes jugadores que tenía Racing en ese momento. Quique, Juan José nos decía recién que él estaba ilusionado con el equipo ahora y que no había que incluso amedrentarse y decir que se podía pelear el campeonato. ¿Ves algo parecido con este Racing? No, por supuesto, con lo que te dije, le hacía falta estos dos triunfos, ¿viste? Este equipo para que se aplane un poquito, ¿no es cierto? Ya sepan una línea de juego los jugadores, la defensa también, se pueda corregir los errores que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces va a pasar el equipo, porque no tiene nada que envidiar a ninguno. Entonces estamos para campeones nosotros también. ¿Qué tal, Quique? El maestro sabe de esto, pero además siempre sabe algo que es muy bueno conversar con él, ¿no? Porque hay muchos jugadores, es cierto, que uno de pronto está viéndolo y le dice a Pizzuti, este juega bien, ¿eh? Me dice, sí, ponele la de Racing, porque él sabe que la camiseta de Racing pesa mucho. No es lo mismo. Y la hinchada que ayuda y que va a todos lados, y como dice él, todavía sigue encantando ese equipo de José, que apoya al equipo. A veces hay algunos jugadores que los achica un poco. Por suerte Racing ahora tiene una mezcla de experiencia en varios y de juventud en otros, pero que jugaron ya bastante tiempo en Racing y eso lo hace un equipo que soporta mucho más ese peso, ¿no? Quique, el martes a las 18 en la legislatura de la ciudad lo van a nombrar personalidad destacada del deporte a Juan José Pizzuti. ¿Qué pensás? Sí, haremos todo lo posible por ver si podemos estar ahí, porque él sabe que lo quiero mucho, que le debo mucho de lo que soy y que estamos siempre fue un placer, aquí, un placer tenerlo cerca, ¿no? Me parece que... maestro, sabe que lo quiero sabe mucho. Sabe que están invitados todos. Bueno, ahí está la invitación, particular, personal del maestro Juan José Pizzuti. Quique, queremos agradecerte mucho participar de esta entrevista, ayudarnos con el maestro, porque sos parte de la historia de Racing, ESPN, Simplemente Fútbol, bueno, a Quique lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación y lo tenemos también como una referencia, no solo del deporte argentino, sino obviamente los académicos, un hombre hincha de Racing, formado en Racing, y que siempre está ahí dándonos su apoyo. Quique, un excelente periodista. Ahí está, dicho por Juan José Pizzuti. Excelente Quique. Periodista deportivo. Bueno. Maestro, un abrazo. No, un abrazo no solamente gigante. Habla de acá, sino trae de afuera noticias, cosas, que otros no lo hacen. Así que eso es trabajar bien y comunicar a la gente todas las cosas que suceden fuera de acá, futbolísticamente. Quique, un gran abrazo y gracias por compartir un ratito de esta entrevista con Juan José Pizzuti. Un abrazo para ustedes y maestro, como sabe, chao, como Quique, siempre. Un abrazo. Chao, querido. Quique Wolf, el hombre de Racing, aquel gran jugador y ahora gran periodista en ESPN y en Simplemente Fútbol. Juan José, seguimos con Juan José Pizzuti, gloria de Racing, el técnico más exitoso. ¿Sigue yendo a la cancha, Juan José? Sí, voy acá. Imagínate que la edad de uno tampoco te permite. No, por supuesto. No, yo voy siempre, que juego local, voy siempre. Ajá. Por supuesto, con la gana de ver un buen equipo, de que juegue bien Racing, que gane, ¿no? Y porque toda esa gente que va también va con las mismas ilusiones que voy yo. Así que me queda cerca acá de casa, así que es el único fútbol que veo. Claro. ¿Qué espera ahora de este Racing, Juan José? ¿Qué... Bueno, por supuesto, lo bueno, lo que hay, hay situaciones, por ejemplo, de instituciones, no Racing solo, hay varias, que tiene que vender los jugadores. Lamentablemente Racing saca 3, 4, 5 pibes, ¿viste? Y lamentablemente, no como un Racing River, Boca, todo el mundo, vende porque de Europa quieren chicos así, de esa edad, 18, 20 años, para... por supuesto, con lo que pagan es para que el chico quede por 10 años ya. Uh-huh. ¿Pudo ver el viernes a Messi contra la selección uruguaya? ¿Y quién no lo quiere ver? ¿Quién no lo quiere ¿Qué, ver? ¿Y qué le quedó? ¿Qué le quedó? Espectáculo. No, muy bueno. Tiene tres centrales muy buenos que juegan al fútbol lindo, el que nos gusta a nosotros. La defensa me parece que está un poquito, todavía no bien asentada. Uh-huh. Pero igualmente hay que disculparlo, porque imagínate, cada vez que juega la selección viene dos de acá, dos de allá, tres claro. de ahí. No tienen tiempo de trabajar los muchachos, por lo menos están juntos. Vienen, se concentran, juegan y se van. Uh-huh. Es decir, que toda la charla y el conocimiento de cada uno que dentro de la cancha. Entonces el par técnico es un trabajo muy, muy, muy, muy, muy ingrato, ¿no es cierto? Porque no puede trabajar juntos, no puede hacer un entrenamiento, porque tenemos la mitad del equipo, lo tenemos en Europa. Y lo disfrutamos a Messi, ¿eh? Aprovechamos para disfrutarlo este tiempo. Por supuesto, es algo fuera de serie. Desde que Maradona nos había hecho disfrutar tanto el fútbol de la selección, supuesto, ¿no? Sí. volvemos a tener un muchacho supuesto, de esta categoría. Que la gente hace la comparación Maradona o Messi, o Messi y Maradona, y dice, ¿quién te gusta? A mí dame los dos. Claro, claro. Dame los dos y después ponemos a cualquiera. Claro. Así que es así, ¿no? Juan José, volviendo a Racing, ¿cuál es la anécdota que más recuerda? Que siempre que va a las peñas, que lo hacen hablar, que la fiesta, que en la cancha, que un homenaje. ¿Cuál es la primera que se le viene a la cabeza? No, el afecto a la gente, ¿viste? La gente que que te conoce, y más que la gente adulta, la que me. Bueno, yo a veces me meto con los pibes, ¿viste? Cuando entro en la cancha voy con los pibes y para ahí. Muchos no me conocen, por supuesto. Claro. Entonces pasa, pero cuando voy y viene gente mayor, ya se llama hola José, le dicen al pibe este fulano, y ya viene uno, viene el otro, ¿viste? Entonces, con los mayores yo no tengo escapatoria, porque me conocen enseguida, porque son gente que han vivido ese equipo, ¿no? Uh-huh. Y otro lo ha sentido por fotos, pero los chicos, ¿viste? Pasan ahí y yo me meto con ellos para entrar a la cancha y está tranquilo, pero no está tranquilo en ningún lado, al contrario, es una grata. Un grato reconocimiento a aquel equipo y a todos esos jugadores, porque yo no me lo tomo, lo que yo solo lo hice todo. Lo hice con un gran plantel de muchachos que pusieron toda su voluntad, toda su capacidad, ¿no es cierto? Y bueno, así es como se llega a los triunfos. Y cuando ve el gol del Chango Cárdenas, una vez más, definitorio frente al Celtic, el video. La gente, ahí pega en el palo. Un día va a salir afuera la pelota, decimos todos, pero no, la pelota sigue entrando en el ángulo. Bueno, ¿se emociona o ya está el corazón? Ya quedó en la historia. ¿Eh? Quedó en la historia. ¿Lo sigue emocionando el gol cuando lo ve? Sí, por supuesto, que es un gol tan difícil. Tan difícil meterla ahí. Aparte, Cárdenas derecho, no es zurdo. La mete de zurda. Imagínate, y en el ángulo, que son los lugares difíciles donde el arquero no llega. Ajá. Juan José, lo voy a dejar escuchar a una persona que también lo quiere saludar y que tiene que ver un poquito con esto de lo que acabamos de hablar. Chango, ¿lo querés saludar a Juan José Pizzuti? Pero ¿cómo no voy a querer saludar? Dame un poquito más de retorno de Cito porque no lo escucho bien. Ahí estamos dándote más retorno. Hola, hola. El Chango Cárdenas hablando con Juan José Pizzuti acá en Brillará Blanque Celeste. Gracias, Chango, por participar de este reportaje con el maestro Juan José. No, por favor, es un gusto. Hola, Chango, ¿cómo te va? Aparte es un amigo él. Hola, Tito, ¿cómo estás? Bien, querido, bien, querido, bien. ¿La familia bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, así, me alegro, Tito. Me alegro también este reconocimiento que te van a hacer el martes. Bueno, y bueno, que la gente, vamos a estar con vos. Ah, bueno. Y va a ser un gusto estar contigo. Sí, no, ya sé que ustedes estamos presentes. Estoy diciéndole que estamos siempre presentes nosotros. Bien. Por lo menos no nos vemos, pero siempre nos recordamos y nos hablamos. Y así que... El grupo todavía estará en distancia, pero está junto en nuestros corazones, por supuesto, porque hemos vivido etapas inolvidables. Chango, dice Juan José Pizzuti que se emociona todavía cada vez que pasan un video con tu gol al Celtic, que nos hizo campeones del mundo, pero tiene miedo que se vaya fuera la pelota un día. No, eso ya. Un poco viejo el chiste, pero de todos modos. Lo que está hecho, es como decir que Gardel va a cantar mal. Pero nosotros tenemos una historia muy rica y la gente hoy nos reconoce, aquel famoso equipo, brillante equipo, que muchas desgraciadamente no había los medios de hoy, pero hemos hecho una historia muy rica, viajando, andando por el mundo, ganando títulos internacionales, copas jugadas en Europa, de esas copas que se hacían en los torneos de verano. Jugamos contra el Bayern Múnich y le ganamos, jugamos contra el Real de Madrid, le ganamos, jugamos contra el Santo en el Villa Belmiro, le ganamos. ¡Qué bárbaro! No lo puedo creer. Gestor del Juan José Pizzuti, con grandes hombres, por sobre todas las cosas, ganadores por naturaleza, era lógico, porque Tito siempre fue protagonista en su vida. Así que no nos extraña que nosotros hayamos tenido aquel pasado brillante, porque era él, ya como todos saben, campeón como jugador, campeón como técnico, jugó en los equipos grandes, ¿qué más le podemos decir? Goleador de Racing, ¿no, Tito? No le falta nada, ¿no? Aparte, ¿no? Yo tuve la suerte de debutar a los 16 años con corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén. Claro, sí. Es una gloria, ¿no? Es completa, no, una delantera así. No, aparte yo hice una vida deportiva muy paralela al de Tito, y bueno, no, ya él era un hombre, yo era un chico, y siempre me aconsejó para bien, y él sabe bien que siempre le estaré agradecido, por no solo por haber hecho una campaña así como jugador, sino que también me orientó como persona, ¿no? Chango, Juan José nos decía que él lo ve bien y que está entusiasmado con el equipo, con este final de campeonato que queda por delante. ¿Vos cómo lo sentís? Mira, estamos todos entusiasmados. Yo creo que ahora Racing en ataque tiene 3-4 jugadores que tienen instinto de atacantes, que son Villar, Centurión, Vieto y Cámpora, que no va a ser fácil contenerlo, buscan el gol. Y eso es importante. Y la defensa está bastante sólida, tenemos dos medios de contención que andan muy bien. Y por sobre todas las cosas, anímicamente este equipo, al obtener estos triunfos, se fortalece. Y eso es bueno. Y bueno, pero nada más que tenemos que salir ya a jugar sin miedo, sin tener temores de que, porque Racing es un grande, como lo fue siempre, y tiene que salir a ser protagonista en cualquier cancha del mundo. Chango, martes 16 de octubre, el próximo martes 18 horas, Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser declarado Juan José Pizzuti, Tito, como lo llaman todos ustedes, y lo han llamado históricamente, personalidad destacada del deporte, merecido. Tiene, ¿no?, que ser ciudadano ilustre. Y lo va a ser, y lo va a ser, en la próxima. Es el primer campeón del mundo. Lo va a ser, y lo después de esto... Lo digo porque sé que hay otros que ya son ciudadanos ilustres, pero bueno, también se lo merecen. Pero él fue el primer campeón del mundo, y yo creo que tendría que ser reconocido en ese aspecto. Te pido que lo saludes al maestro Juan José Pizzuti, te agradecemos muchísimo por participar de este reportaje, queríamos sumar, estuvo Quique Wolf y ahora vos, Chango, que sos una de las glorias de Racing, nada, simplemente saludarlo para después poder terminar ya la entrevista con el maestro Pizzuti. Bueno, Tito, te mando un abrazo, saludo a igualmente, Tiki, Chango, saludo a tu familia, a los chicos, al nieto, igualmente. Te mando un abrazo ya inmenso. Nos vemos el martes. El martes nos vemos. Chao. Un abrazo grande. Chao. El martes nos vemos todos, Chango, en el corazón. Te llevamos siempre, todos los hinchas de Racing. Juan José Pizzuti, el equipo de José Tito, como le decimos muchos. Juan José, ¿qué queda para esto? Esperar el martes, tranquilo, el reconocimiento merecido. No estás tranquilo porque, imagínate, es un honor que uno tiene que... Te hace pensar mucho, ¿no? Por supuesto, en tu carrera, en tu forma de vivir, en un montón de cosas, ¿viste? Pero que todo esto te lo da también el fútbol, ¿viste? Por eso el fútbol es tan lindo. Porque a veces te da la suerte y a veces no te lo da, ¿no es cierto? Entonces hay que pelearlo. Y aparte somos de Racing. La suerte se esquiva y la tenemos que perseguir, ¿no? Gracias a Dios somos de Racing. Yo soy un socio vitalicio. Y tan merecido, ¿no? Tan merecido. Así que con toda la gente me llevo correctamente, problema, contar si me necesitan, estoy siempre presente. El martes vas a desbordar, entonces, la legislatura, vamos a estar todos allí acompañándolo. A veces creen que juegan un partido. Y no es tan fácil. Juan José Pizzuti, le agradecemos muchísimo por estar en Brillará Blanque Celeste, siendo lo que es, el técnico más exitoso de la historia de Racing, además de jugador y además de hincha vitalicio, bueno, que está siempre en el cilindro en cada partido. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias, muy amable, y saludo a toda la gente de Racing. Chao, muy buenas noches. Bueno, ¿qué más podemos decir? Juan José Pizzuti, nuestra gloria, lo van a declarar personalidad destacada del deporte, queríamos tenerlo. Quique Wolf, Chango Cárdenas, puro Racing fue este Brillará Blanca y Celeste. Vamos a una tandita, acuérdense, entradas para ver el partido con Newell's, 4779-1190. Espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la Operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una etapa y mucho para leer. Llega a Buenos Aires la bailadora de flamenco que cautiva al mundo. Sara Varas, presentando La Pepa, un despliegue de baile y música andaluza. 2 y 3 de noviembre, Teatro Ópera City. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Invitan Palmas del Pilar Shopping y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Sara Varas en Argentina. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Segundo año del programa del hincha académico. Brillará blanca y celeste. Domingos de 21 a 22 horas por AM1190. Radio América. Estamos en la última etapa de Brillará Blanca y Celeste aquí por Radio América AM1190 y estamos tratando de acomodar el corazón, ¿no? Porque qué fuerte escucharlo al maestro, a Juan José Pizzuti, escuchar a dos jugadores a los cuales Pizzuti les inició la carrera prácticamente, porque lo contó el Chango Cárdenas, cómo inició su carrera de la mano de Juan José Pizzuti. Y lo mismo Quique Wolf, ¿no? Que lo seleccionó y aparte le cambió el puesto, jugaba adelante, mediocampista adelantado, terminó jugando de cuatro, de marcador de punta lateral derecho, y allí, de allí creció, de Racing a la selección nacional, jugó el campeonato mundial en Alemania en 1974 y después terminó jugando en el Real Madrid, ¿no? Siendo una gloria del Real Madrid. Así que bueno, allí están, estamos todavía tratando de acomodar las emociones de escucharlo a Juan José Pizzuti, que aparte tiene una muy buena opinión de el equipo. Bien, nos escriben y nos llaman muchísimos oyentes que además participan por el sorteo de entradas que vamos a conocer en un ratito nada más. Dos plateas para ir a ver Racing Newell's, 4779-1190 para participar del sorteo. ¿Para cuándo el nombre Juan José Pizzuti en una de las tribunas del cilindro? Dice multitud racinguista. Bien, Diego Rubinstein dice, impresionante, Brillará Blanquiceleste. Juan José Pizzuti más Quique Wolf y el Chango. Nos escribe también Racing Sport Vivo. Abrazo grande al gran Juan José. ¿sí? Lo manda el mensaje Rubén Bravo, presidente de la filial de Pehuajó, y toda la gente de Pehuajó allá escuchando y emocionados a Juan José Pizzuti. Esos son los mensajes entonces. Vamos a recordar algunas voces que tienen que ver con el partido reciente de Racing ante Colón, el triunfo 1-0, y también tienen que ver con lo que viene, que es el partido clave por la punta frente a Newell's el sábado que viene a la noche en el Cilindro. Y ahora lo voy a saludar al Tano Ortiz. Corbalán hizo un buen partido también en Colón. Es un chico que hay que darle tiempo, no es fácil. Pero él es consciente que a veces los tiempos no son los indicados para poder demostrar, pero ese chico, siempre lo dije, Corbalán, el día de mañana va a dar que hablar y por suerte lo tenemos en nuestro equipo. Estoy evolucionando de a poco, como todo el equipo. Creo que bueno, ya estoy adaptado, así que la verdad que ahora dejar todo por Racing, creo que esto es muy largo. La verdad que la idea de anoche es encontrar esa regularidad a través de resultados positivos y creo que la estamos encontrando. Tuvimos una serie importante, tanto River, San Lorenzo y ahora Colombia. Los tres partidos, y vos decís 9 de 9, creo que nadie lo pensaba. Y bueno, la idea nuestra es sumar y después al final del torneo vamos a ver para qué estamos. En realidad creo que Luis ha utilizado a todos los jugadores. Y eso habla bien del técnico, que él busca siempre variantes para lo mejor del club. Hoy ha encontrado un equipo que está bien, le está dando resultado y hay que seguir trabajando de la misma manera que lo viene haciendo. Si me decías que íbamos a tener esta posición antes de arrancar el campeonato, lo firmaba. Porque había una necesidad urgente de sumar puntos. Desde ese lado muy tranquilo, después obviamente tratando de mejorar siempre. Históricamente se ha dado bastante golpe contra la pared, entonces, veo una madurez en los jugadores, y lo he dicho en las declaraciones, pero en este sentido son realistas. Nosotros no es que no nos queremos ilusionar, es decir, queremos ir cumpliendo etapas. Fervorizados los hinchas de la Lepra, fue triunfo de Newell's, ganó por 1-0, mucha suerte se desearon Gareca y Martino, triunfazo de Newell's, que es el único puntero del campeonato. ¿Sienten que es una final con Racing? ¿Siente que el próximo partido define algo en el campeonato? Es un partido importantísimo, es el rival que tenemos a 2 puntos, es un rival que viene ganando un partido importantísimo, que viene levantando nivel, que tiene jugadores de mucha experiencia. Y va a ser seguramente un partido a cancha llena, donde ellos van a meter mucha presión. Y sabemos que va a ser un partido que va para nosotros seguir significando lo mismo para el primer objetivo que tenemos, de seguir sumando puntos y para seguir ilusionándonos en la posición que estamos. Nacho es Coco. Para tener 20 puntos, algo tenés que hacer bien, ¿no? Qué sé yo, pelota parada o manejar los tiempos o defender bien. Quizás hoy los equipos que están haciendo, si se quiere, todo bien son Vélez y Newell's, pero también son ganables. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. Continuamos en Brillará Blanca y Celeste. Hasta las 22. Por AM1190. Radio América. Muy bien, seguimos en Brillará Blanca y Celeste. Últimos minutos, estamos aquí. Después de haber entrevistado largamente a Juan José Pizzuti con la participación en el reportaje de Quique Wolf, del Chango Cárdenas, Juan José Pizzuti, nuestro máximo técnico de la historia, que va a ser nombrado personalidad destacada del deporte cuando el martes próximo a las 18 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En Twitter nos escribe comunidad Racing Club, gracias a Dios somos de Racing, soy socio vitalicio, cuenta Juan José Pizzuti. Repiten la frase que dijo acá en el final de la entrevista el gran José. Así que, bueno, aquí estamos con Brian Eisenberg, productor del programa. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Saludo a Martín también. Martín Rubinstein, saludamos. Me lo imagino ahí acostado con fiebre diciendo, ¿por qué me toco ahora? ¿No? 40 de fiebre, Estaba, no podía hablar, hablé con él por teléfono 6 de la tarde, no se podía mover y debe estar lamentando, pero por lo que veo en Twitter ha estado escuchando el reportaje con el maestro Juan José Pizzuti. Bueno, tenemos entradas, dijimos dos plateas para ir a ver Racing Newell's el sábado que viene a la noche. ¿Quién las gana? El ganador es Gonzalo 423, es los últimos números del DNI. Se tiene que comunicar con la productora a partir de mañana, de lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana, 4372-2646, Gonzalo, te comunicas para que coordines y te podamos hacer entrega de las dos plateas. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que llamó, mandó mail, mensajes para poder participar del sorteo de las dos entradas. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo y esperemos que las disfruten y esperemos que ganemos. Brian, a ver, vamos a repasar un poquito el fixture que le queda a Racing arrancando justamente por el partido del sábado ante Newell's. Exactamente, con Newell's, obviamente va a ser el sábado. Dejo una puertita abierta para que cambie el día. El martes se va a confirmar. ¿Por qué? Y porque puede ser que pase el domingo. Que pase el domingo. Sé que hay intereses de algunos dirigentes de que pase al día domingo. ¿Nuestros o de ellos? No, de los dirigentes, nuestros. Nuestros. Sí, Racing sí, querría que se haga el domingo. Claro, de Newell's la verdad no estoy al tanto, pero es un partido importante, me parece que es el más importante de la fecha, el clave de por lo menos de esta 11ª jornada. Y bueno, sabemos que ahí está el tema del rating y otras cuestiones. El gobierno, en el fútbol para todos, tratan de poner domingo 7 de la tarde o a Boca River para asegurarse un rating más alto, pero Racing Newell's seguramente va a tener mucha audiencia también. Yo la verdad es que preferiría el sábado. Yo también. Venimos bien el sábado a la noche, déjennos el sábado. Sí. Aparte el domingo tenemos el programa, hay que hacerlo tranquilo. El Codorno, Molina, toda la gente de la conducción de Racing, por favor, déjenlo el sábado que venimos muy bien el sábado en el horario de las 20:20. Después viene Vélez, en realidad nosotros tenemos que visitarlo, Racing tiene que visitar al estadio José Malfitani, también va a ser sábado, o sería sábado, no está establecido el horario, se supone que también será a las 20:20, o bueno, hay que esperar este martes qué decidirá el Comité Ejecutivo de AFA. Después viene Tigre de visitante, dos partidos de visitante, fuera del cilindro. Dos partidos. Sí. Ajá. Arsenal de local, Godoy Cruz en la 15ª, de visitante Mendoza, en la 16, Quilmes de local, en la 17ª, Boca Juniors en la Bombonera, 18ª, All Boys de local y cierra la academia con Unión en Santa Fe. Ahí está, un fixture difícil el que queda, pero tampoco es imposible. Es muy importante lo que pase en los próximos dos partidos. Es decir, sacar por lo menos 4 de 6, es decir, ganar uno de los dos partidos y por lo menos no perder el otro. Si se ganan los dos, fantástico, pero tratar de jugar ahí porque son los partidos claves para poder decir que estamos. Entonces, Newell's de local el sábado que viene, una semana después Vélez de visitante, bien difícil, bien difícil, como es esto y como siempre es Vélez en los últimos años, y después venimos con Tigre de nuevo de visitante, Arsenal de local, sí, Godoy Cruz en Mendoza, un partido muy bravo, allá en el Malvinas, y después venimos de local contra Quilmes, Boca en la Bombonera. Boca en la Bombonera, donde nos jugamos todo en fecha 17. Seguramente. Vamos a ver para qué está Boca también, que viene con sus propios problemas. All Boys de local en la anteúltima. Sí. Y cierra en Santa Fe con Unión. Durísimo. Candidato a irse a la B Nacional. Viene mal, pero un equipo que viene mal también es un equipo que juega muy duro. Es un arma doble filo. Y sobre todo de local. Pero sí. Bueno, es el fixture, sabíamos que era así. Racing está bien en términos futbolísticos, sabemos que tiene que mejorar algunas cosas, ya las hemos hablado largamente en este programa, las ha analizado mucho Martín, ustedes, vos Brian, y sabemos cuáles son los puntos flojos y dónde tenemos que digamos resolver algunas cuestiones, pero la clave está en los próximos dos partidos. Sí, me parece que en los dos próximos partidos sabemos si vamos a pelear hasta el final o no, ¿coincidís conmigo? Exactamente, sí, y además hay que destacar que así como nosotros criticamos o analizamos las falencias, también hay que destacar otro tipo de cuestiones como por ejemplo el fair play, porque a la fecha 10, ya 10 partidos jugados, Racing no tiene ningún jugador con 4 amarillas, por ejemplo. Ajá. Villar, Caiz, Ortiz, Pelletieri con 3, Centurión con 2, Camoranesi y San también, y con una Corbalán y Agüed. Por ejemplo, Bruno Zuculini no recibió nunca una amonestación y es para destacarlo. Es un aprendizaje, positivo, ¿no? Porque sí, el torneo anterior lo habían expulsado, incluso en algún partido en el cual terminamos todos muy nerviosos y él también, y terminó pegando más de la cuenta. Es un muy buen dato el que decís, Brian, porque, bueno, zafamos el último partido con Villar, ¿no? Que sí, con la mano que hizo después de tener una amarilla, se debería haber ido antes de tiempo, y por suerte el árbitro nos perdonó. Pronóstico para el sábado, jugate. Complicado, complicado. Complicado no es un pronóstico. No es un pronóstico. No. A ver. Vamos a jugármela. Para mí, 1-0 ganar. Ahí está. Bueno, confías en el triunfo. Lo mismo yo, confío en el triunfo. Son 21-59. Te quiero felicitar por las tres entrevistas que lograste hoy. Juan José Pizzuti, Quique Wolf y el Chango Cárdenas, nada menos. Así que, bueno, muy bien. Puede estar muy tranquilo Martín Rubinstein, que va a estar hasta acá con ustedes el próximo domingo para compartir una emisión más de Brillará Blanca y Celeste después del partido con Newell. Se quedan con los chicos de Toma y Daca, Mariano Martín conduciendo, le agradecemos a Luciana Marín en la operación hoy. Todo el equipo de Toma y Daca ya se viene por la continuidad de América. Esto fue Brillará Blanca y Celeste. Les agradecemos. Estaremos aquí con Martín Rubinstein a la cabeza el próximo domingo. Chau. Esta es LR9. Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa. Es la hora 22 en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado.